nunca para atrás. Yo te pagaré el amor, aquel amor, el gran amor que por mi voz sentías. En retrospectiva, siempre caminando con la mente positiva. ¿Dónde quedó el dolor, aquel dolor, el gran dolor que conmigo dormías? Que comparte la dicha y en el corazón de alegría cada día. Alerta pendiente, campo mi raga, como aquí para la rosa presente. Alerta mi gente, cumpando sin sentir, ya te lo digo claramente. Escucha inconsciente, de promociones de patente. Gran circo presente, cantando con orgullo lo que le pasa a mi gente. Respeto, one love.